Simplemente si no había una respuesta íbamos a hacer una actividad. Después como se dio la reunión esa con el gremio, la conciliación obligatoria, el día miércoles, esperábamos que saliera algo de ahí. Pero bueno, no salió absolutamente nada, excepto lo que ya había anunciado el gobierno de las paritarias sectoriales, que no tiene nada que ver con lo con el aumento salarial que está pidiendo la gente. Así que ante la falta de respuesta de gobierno, ante la falta de diálogo con los trabajadores, decidimos hacer esa medida de fuerza que te decía recién. ¿Que comienza entonces? Mañana. A las 7 de la mañana y va a terminar el día jueves a las 0 horas. Bien, bien, o sea, son 96 horas. Algo así, sí. Más el fin de semana. Bueno, se endurece entonces el tema, se volvió a complicar más que antes. Si no hay diálogo, Mario, o sea, nosotros la muestra de buena voluntad la estamos dando. Tampoco podemos, vos fíjate, el gobierno cuando nosotros decidimos levantar anunció que iban a devolver los días que habían descontado, pensamos que se iniciaba el camino del diálogo. Más allá de que yo te voy a repetir lo que te dije el otro día, entre un 50% y un 12% que da el gobierno hay una gran diferencia, hay una gran brecha. Esperábamos que realmente tengan ánimo de dialogar, ver a ver qué se puede hacer en esta instancia. Realmente todo el mundo sabe que los sueldos de la gente no alcanza, cada día alcanza menos, y se necesita llegar a un acuerdo, a lo mejor no lo que nosotros pedimos, pero tampoco lo que está ofreciendo el gobierno sabe perfectamente que eso es totalmente insuficiente, en la forma que lo está ofreciendo por lo menos. Bien, Julio, en este caso, en este paro están los autoconvocados, no tiene nada que ver el gremio. No, el gremio de ATE, no quiero hablar por ellos, ¿no? Porque en realidad corresponde que hablen los muchachos de ATE. Pero yo entiendo que al dictarle la conciliación obligatoria, ellos como gremio no pueden hacer medidas para si se acata la conciliación obligatoria. Así que, pero de todas maneras, no puedo hablar por ellos porque en realidad tienen un representante y estaría hablando, está bien, por eso yo te pregunto por ustedes para saber cuál es el sector que convoca. Gracias, Julio. No, por favor, Mario, un abrazo. Hasta luego.